El hecho de que el amor de Dios vaya a ser perseverante y gratuito y eternamente ofrecido, no quiere decir que yo saque de eso la conclusión y decir, bueno, pues como Dios me ama siempre, pues entonces no hace falta estar conquistando ese amor. Sí, el amor de Dios es gratuito, pero no es barato. No es barato, como me habéis escuchado en más de una ocasión esta expresión, es decir, no podemos abusar de la gratuidad del amor de Dios para decir, bueno, pues si es gratuito, no hay que luchar por ello. No, no, no, claro que hay que luchar, precisamente porque a la gratuidad del amor de Dios se le tiene, a la sublimidad del amor de Dios se le tiene que dar como respuesta la entrega plena, de nuestra libertad. De lo contrario, no nos hemos enterado de que el amor de Dios es gratuito y es eterno. Quien no responde con entregando plenamente su corazón es que no se ha enterado de que el amor de Dios es gratuito.